que será que soy adicto a ella. Será por su boca, será por sus cejas, o por ese cuerpazo que tiene, que cuando lo miro perplejo me deja. ¿Por qué será que soy adicto a ella? Será por la forma tan rica que besa. Será porque me prende como un rayo y es eléctrica. Más me lo ocurre molina y es eléctrica. Me quita la pereza y es eléctrica. Me acelera la emoción y es eléctrica. Y es que de lejos se me nota que pierdo la cabeza por ella. Y es que de lejos se me nota la gota que siento por ella. Y es que de lejos se me nota que tengo es una traga loca, loca, loca. ¿Y por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por su ceja? ¿O por ese palpazo que tiene, que cuando lo miro perplejo me deja? ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por la forma tan rica que besa? Y ella es sensual, me sabe bailar, me sabe mover, me sabe moler. Me beso y yo volé, me acaricio y yo volé. Me miro y yo volé, yo volé, yo volé, yo volé, yo volé. Y ella es sensual, me sabe bailar, me besó. ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por su ceja? ¿O por ese buen vaso que tiene, que cuando lo miro perplejo me deja? ¡Ella es eléctrica! Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez, que los quiero mucho. ¿Será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por su ceja? ¿O por ese cuerpazo que tiene, que cuando lo miro perplejo me deja? ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por la forma tan rica que besa? ¿Será porque me prende como un rayo y es eléctrica? Más me lo ocurre molina y es eléctrica. Me quita la pereza y es eléctrica. Me acelera la emoción y es eléctrica. Y ella es sensual, me sabe bailar, me sabe mover, mover. Sí, sí, me beso y yo volé, yo volé. ¿Será por su boca? ¿Será por su ceja? ¿O por ese cuerpazo que tiene, que cuando lo miro perplejo me deja? ¡A mí! ¿Cómo? ¡Con cariño! Para Sandra Fernández.